me negrito, que tu mamá está en el campo, me gritó. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Esta noche, noche buena, otro niño lindo, y ya asoma la patita chica pum, chica pum, chica pum, chica pum, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Esta noche, noche buena, otro niño lindo, y ya asoma la patita, chica pum, chica pum, chica pum, chica pum, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Los pastores van llegando, los tres reyes van llegando, todos pobres caminando, caminando, y tu madre desde el campo, caminando. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.